Firma del Club de la Gente Alegre y me pidieron un tema de los tequilas. Bueno, los tequilas. ¡Mi amor! ¡Vaya, vaya, vaya!